todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Antes que nada, deseándoles a todos, a todas, a todos, los mejores augurios para este año que se viene, que se verá un año sin duda de lucha, de construcción, de consolidación de los espacios que vayamos ganando, pero sobre todo mirando hacia el futuro con la confianza en la conciencia y en la lucha de nuestro pueblo. Hoy estamos haciendo la suplencia, devolviéndole al compañero Carlos Pérez la changa que nos hizo el martes pasado, que por razones de fuerza mayor no pudimos cubrir la audición. Hoy Carlos está también desempeñando tareas importantes en otra área y con gusto vamos a cubrir este espacio de los viernes que tienen siempre con la muy buena compañía y con los conceptos siempre profundos de compañero Carlos Pérez. Pero bueno, arranca el año, tarifazo va y tarifazo viene, ¿no? Sacudón de despedida del gobierno de coalición multicolor, con situaciones económicas realmente complejas. Ayer anunciaban un déficit fiscal récord. Se les fue la moto de manera escandalosa. Mayor todavía que el del 2019. Más grande que en plena etapa del COVID. Y esto habla de la mentira que es este modelo económico que no cumple ninguna de las metas proclamadas y sí cumple las metas que no proclaman, pero que es la verdadera meta, que es la de la acumulación brutal de la riqueza cada vez en menos manos. De la concentración de la riqueza en el gran capital, en el sistema financiero, que a esos nunca le dan en rojo los números. Los de verdad, ¿no? Porque después te muestran cualquier cosa. O sea, decimos, ¿esto es el fracaso de la política económica? No, no, es el fracaso de los anuncios proclamados, ¿no? Que crezca para que se desparrame, que después que crezcamos va a haber distribución. Bueno, todo eso es mentira. Y ahí podemos decir, ahí fracasó. Pero en realidad no fracasó porque el objetivo de la política económica, del modelo económico actual vigente, y que O'Donnell y toda su banda se proponen perpetuar, el objetivo es ese. Es que el gran capital se expanda, se agigante, acumule, y que las carencias, la precariedad y la miseria se distribuya generosamente entre cada día más vastos sectores de nuestro pueblo. Hoy escuchamos a un jerarca municipal de Montevideo hablar de 3.000 personas en situación de calle. Esto es brutal. En Montevideo. Y bueno, a nadie le puede asombrar la cifra porque basta caminar por las calles de Montevideo. Pero bueno, de todas estas cosas seguramente vamos a ir metiéndole el diente, estudiando más a fondo. Pero la verdad que el otro día, el último día del año, escuchábamos en la 36 el reportaje a la hija del Che, a Deida Guevara, la doctora, que la verdad nos conmovió en general y en algunos pasajes en particular. Y era el día previo al aniversario, a un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, que tenemos que destacar, reivindicar y colocar como uno de los hechos más importantes y trascendentes de la historia de América Latina, desde el punto de vista de los intereses populares. Y la verdad es que en este tiempo histórico donde la ofensiva de la derecha no tiene límites, en donde el cuestionamiento a la revolución cubana, ¿no? En gran parte de la campaña electoral, una parte central de las entrevistas era: ¿Cuba es dictadura o no es dictadura? ¿Hay dictadura en Cuba? Y si no decía que había dictadura en Cuba, era prácticamente, no sé, el hereje mayor de la historia. Y la verdad es que muchos fueron reculando, pero en chancleta, ¿no? Y no, no es democracia. Y entonces, si no es democracia, es dictadura. Y entonces, estamos en esa etapa del retroceso que hemos hablado y donde tenemos nosotros que empezar a plantar bandera y no ni un paso atrás, compañeras y compañeros. Más que nunca, reivindicando el valor histórico de la gloriosa y heroica Revolución Cubana, que transformó la vida de millones de cubanos, pero que además cambió la historia de esta América y del mundo, dando un impulso revolucionario formidable a todos nuestros pueblos. No nos cansamos de repetir un concepto que es básico: la historia no es lineal. Y hoy podemos, en la perspectiva, analizar lo que fueron avances históricos. Y después también podemos ver dificultades concretas que aparecen en el desarrollo del proceso histórico. Pero hablar de las dificultades de Cuba, que las tiene, y los cubanos son los primeros en decirlo, lo decía la compañera Guevara, con esa franqueza revolucionaria propia de los revolucionarios. Pero la dificultad no implica que retrocedas ni que concedas, sino que pelees para resolverlas y para superarlas. Como cuando, en una dimensión infinitamente incomparable, pero desde el punto de vista de la actitud frente a las cosas, nosotros tuvimos una derrota electoral el año que pasó. Y al mismo tiempo que reconocíamos la derrota, pero lo que no nos pidan es que cambiemos nuestra forma de ser, de pensar, que abandonemos nuestros principios por 5 votos más. Y nosotros decimos, ante esta inconmensurables dificultades de una revolución cubana que ha quedado totalmente aislada, con la caída del bloque socialista, con el retroceso de los procesos en América Latina, con el avance del imperialismo, con un bloqueo criminal, porque si no, le echan la culpa al bloqueo. Y a ver, ponete en ese lugar vos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sobreviviría? Bueno, lo vemos en la guerra. ¿Qué hacen? En toda guerra, ¿qué hacen? Bloquearte. Te bloquean. No te dejan entrar los víveres, no te dejan entrar los medicamentos. Entonces, y aún así, en esas dificultades, veíamos el otro día la marcha brutal, la marcha del pueblo cubano, de la dignidad contra el bloqueo. Y hay que esperar que con este fascista de Trump, sin duda, será más duro, aunque con el teóricamente demócrata de Biden las cosas no fueron mejores. Pero la verdad que cuando escuchábamos este reportaje nos conmovía la frase de Fidel. Cuando le dice la hija del Che, como estás hablando, parece que en cualquier momento entrara el Che por esa puerta, y Fidel le dice que el Che está con nosotros. Y la verdad que eso emociona, porque tiene un sentido y un contenido brutal, y deberíamos ser capaces nosotros de decir todos los días, en nuestra vida cotidiana, en enfrentar las dificultades, en no bajar las banderas, en no abandonar los principios, es que el Che está con nosotros y tenemos que tenerlo siempre. Porque de lo que no se habla en esta América Latina, en donde se señala a Cuba y se la mira con la lupa, no se habla de los millones de hambrientos que hay, por ejemplo, en la Argentina de Milei o en el Brasil de Lula. O lo que pasó en el Ecuador el otro día con estos gobiernos de la nueva derecha y de la ultraderecha, que apelan a lo represivo para frenar cualquier intento del pueblo de cambiar las cosas. El otro día en Ecuador, el Ecuador de Noboa, del Pituco, del amigo de Milei, de Trump, secuestraron a 4 chiquilines. Los militares los secuestraron, los desaparecieron y los incineraron. No he escuchado en ningún medio de comunicación arrancar diciendo: el gobierno de Ecuador de derecha está haciendo desaparecer chiquilines. No. Y esa es la verdad. Entonces, en este comienzo de año y arrancando este año, conscientes de las dificultades y los inmensos desafíos que se nos plantean, cuando está a punto de arrancar un gobierno que se llamó el gobierno del cambio y que no viene a cambiar nada, y no nos estamos anticipando a los hechos, en realidad estamos hablando sobre los hechos, porque no estamos hablando de suponiendo qué es lo que va a decir el ministro de Economía en relación a qué modelo va a aplicar, no, ya lo dijo. Ni qué va a hacer el presidente en materia de relaciones internacionales, por ejemplo, porque ya la tiene, su actitud ya es brutal, porque así como hablamos de Cuba, tendríamos que también hablar de la solidaridad con Haití y la solidaridad cada día más fuerte con el pueblo palestino. Porque no nos da tiempo, pero habría que comentar las atrocidades que no tienen límite y que cada día son peores ante el silencio criminal, de complicidad criminal de todos aquellos que miran para el costado o que apoyan abiertamente el genocidio sionista en Gaza. Pues decimos, arrancamos este año, me parece que está bueno arrancar el año con un buen anclaje, ¿verdad? Anclado en los principios, anclados en nuestra ideología, anclados en la reivindicación histórica de aquellos procesos que han marcado el camino que queremos seguir y por el que estamos comprometidos a seguir peleando. Se nos fue el tiempo y bueno, nos vamos a reencontrar el domingo a las 9:30 en la audición del 26 de marzo y nos despedimos de todos con un abrazo inmenso, fraterno, de compañeros, para todos, para todas, y con la confianza de que nos vamos a seguir encontrando cada día en la lucha por cambiar esta sociedad, por avanzar en un proceso de liberación nacional y por la construcción de esa sociedad más justa, por la que tanta gente ha peleado y por la que seguimos peleando. Hasta la próxima, estimados oyentes de la audición del 26 de marzo.